comunicado con la persona adecuada. ¿Cómo le va, señora Mirta? Yo le cambié el nombre, decía Silvia. ¿Por qué decía Silvia? No sé. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Estamos llamando de la radio porque tengo un problema con mi amiga Betina, que 2x3 pierde la memoria y no sabe, no encuentra quién le soluciona el problema de la humedad. Entonces digo, voy a llamar a San Francisco a ver qué me dicen, cómo viene el tema de la humedad. Viene, se solucionó el problema, ¿no? Ya no existe más ese problema, se la di yo. Desde que llegamos nosotros no existe más. Muy bien, me parece muy bien. Pero ¿sabes qué? Esta amiga mía me decía, pero ¿sabes lo que pasa? Que no les creo, porque te dicen que te dan garantía. Después digo, pero ¿no les podías creer que era de fábrica la garantía? Me decía, pero quiero pintarlo y no se pueden pintar. No me quería creer que se podían pintar. Solucionó el problema de la casa, mi amiga, y resulta que parece que tiene algún problema de memoria. Entonces recién recurrimos a la garantía, que ya la tenía guardadita en un placar, y se dio cuenta y se acordó que no, porque como no ve más humedad en la casa, le parece que nunca hubo. Que nunca hubo. Claro, eso es lo que pasa. ¿Cómo anda, Mirta? Que es un placer hablar con ustedes, ¿eh? Gracias por llamarnos. No, siempre los tenemos en cuenta. Estamos con medios complicados este día con los muchachos de la política, pero bueno, venimos, ¿cómo vienen lo de las placas? ¿Salió algo nuevo? No, estamos trabajando con lo mismo, estamos esperando que entren al mercado unos motivos nuevos que sacaron, que todavía no, o sea, ya están las propagandas, pero todavía no están en los locales. Unos nuevos diseños, pero bueno, después seguimos trabajando de la misma manera, con las placas que dan un resultado bárbaro y solucionan todo lo que sea, tanto problema de humedad, de hongos como de salitres. Mira, acá tengo una consulta. Sí. Me dicen, hola César, soy Natalia, tengo un problema en la cocina de mi casa, me dice, debajo de la mesada. Sí, donde sí. Me aparecen babosas continuamente y no las puedo eliminar. Si yo pongo las plaquitas abajo de la mesada, ¿se desaparece ese problema? Y la humedad, por lo menos, hacemos mucho bajo mesada, porque toda esa humedad que se produce en esa zona la elimina definitivamente. Hemos hecho mucha cantidad de bajos mesadas y la gente ha quedado muy conforme. Eso está bien. Y bueno, pero al desaparecer la humedad, después desaparecen estos bichitos que son tan asquerosos. Posiblemente, porque la babosa es un lugar que busca por lo común, así estar en lugares donde hay humedad. Mirta, quiero pintar yo la placa, ¿la puedo pintar? Sí, o sea, igual blanca queda muy linda cuando se termina la obra de hacer, no precisa pintarla ni nada porque la placa tiene un blanco muy lindo, pero ahora San Francisco sacó la pintura que permite que la placa siga cumpliendo la misma función y bueno, se le puede dar un color y queda también muy lindo en el ambiente, por supuesto. Usted habla de nuevos diseños, yo he visto ahí tipo ladrillo, tipo bolseado, muy lindos diseños. Sí, sí, o sea, igual ya tiene un montón de diseños muy lindos, pero bueno, ahora habían sacado unas nuevas texturas y bueno, estamos esperando que vengan también al mercado. Son muy lindas. Lo principal de lo que tiene placa San Francisco es que sale la humedad y entra el buen gusto, porque aparte queda muy decorativo y muy lindo en todos los ambientes de la casa. Qué buen eslogan ese, ¿eh? Sí, es el eslogan de San Francisco, sale la humedad y entra el buen gusto. No sabía yo ese eslogan, qué lindo que está. Mirta, y cuénteme una cosita, se pueden hacer cielo rasos también, ¿no? Sí, sí, cielo rasos quedan muy lindos, aparte de que los cielo rasos son únicos porque son incombustibles, son fibro reforzados, son antiestallido, antihumedad, termoacústico. O sea, esto es especial para los comercios que ahora exigen. Sí, aparte no se pintan y o sea, eso es importante, ya el cielo raso la vez que queda colocado, acá no hay que ni lijar ni nada, no produce polvillo, nada, es una ventaja terrible. Mirta, ¿y se puede lavar? Sí, o sea, la superficie de lo tanto de las placas de paredes como de cielo raso, no precisan hacerle absolutamente nada, porque ya quedan así colocadas y quedan bárbaros. O sea, esto si se limpia con un trapito en seco y con solamente pasarle, porque la superficie es antiadherente. Lo único que se le puede pasar de vez en cuando es un plumero nada más, pero después no precisa, o sea que nada más. No se pega la tierra, nada. No, porque la superficie es antiadherente. Ah, pero mire qué bien. Sí, sí. Muy buena, ¿eh? Bueno, Mirta, queríamos conversar un ratito con ustedes, así yo le aviso a mi amiga Betina, no me embroma tanto y solucionamos el problema de la humedad. Sí, sí, dígale que pase por acá por el local Recordarle a la gente que hacemos un horario corrido de 9:30 de la mañana a 17:30, los estamos esperando, si quieren venir, la consulta no nos moleste, y de paso ven cómo las placas quedan colocadas, tanto las de cielo raso como las de paredes. ¿Y los sábados, Mirta? Los sábados estamos desde 9:30 a 13 horas. Muy bien, muy bien. La verdad que buen horario. Y a ver, y una última pregunta. ¿Trabajan con tarjetas de crédito? Sí, tenemos las tarjetas, casi todas las tarjetas de crédito. Tenemos el plan ahora 12. Después tenemos por pagos al contado descuentos. ¿Y con las tarjetas son sin intereses y tenemos tarjeta Argenta también. Ah, muy bien. Con un 15% de descuento. Ah, muy bien, muy bien. O sea que estamos, para el que quiera hacer, estamos a disposición. Bueno, Mirta, muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por apoyar también este proyecto nuestro y gracias, ¿eh? No, gracias, César, por llamarnos, es un placer hablar con ustedes. Su hija no quiere saber nada. No, ¿eh? No le gusta, es primero, así, primero llamé, propaganda. Primero llamé, me atendió Ricardo, dice, no, este es el celular, y yo, pero salimos como un ratito, no, llamá a mi señora, bueno, ¿qué pasa? Llamamos. Es la única que hace prensa. Gracias, Mirta. Chao, César, que siga bien. Chao, hasta buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Haciendo César y compañía. Dime amor, amor, amor, no estoy aquí, ¿no ves? Si no hoy cumpleaños Casa Felo, ¿eh? Hoy cumple 75 años Casa Felo, ¿qué me conturci? Qué lindo tema este, ¿eh? Qué lindo tema.